de la mañana, 11 minutos, y ya es de estado público lo que sucedió en el día de ayer en la localidad de Moreno. Por eso en el día de hoy todos los gremios docentes están convocando una jornada nacional de luto. El Frente de Unidad Docente de Bonaerense y la Asociación de Trabajadores del Estado resolvió llamar a un paro general para el día de hoy. Es por la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, auxiliar de la escuela número 49 de Moreno, debido a la explosión de una garrafa. Ya estamos conectados con Rocío Rodríguez, ella es delegada escolar de Moreno y miembro de Tribuna Docente. Buenos días, Rocío, aquí María Eugenia y Anuka, te saludamos desde FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rocío, ¿cómo estás viviendo la jornada del día de hoy? ¿Estás en este momento siendo parte de la movilización allí en la zona? Sí, mira, nosotros en este momento estamos, las comunidades educativas de Moreno, concentrando en la Plaza San Martín, que es una de las plazas centrales de Moreno, para movilizar al Consejo Escolar. Ya ayer, esto pasó alrededor de las 8:10, 8:15 de la mañana, con lo cual vos te imaginarás que esto llega a las escuelas alrededor de las 8:30, 8:40, todos los docentes del distrito empezamos a recibir mensajes con lo que había pasado, con lo cual ya al mediodía, en el marco de un paro distrital, nosotros ya nos movilizamos ayer, nos movilizamos al acceso este, otra parte ha ido al Consejo Escolar, nos movilizamos al Consejo Escolar y al municipio, todas las escuelas. Ayer en Moreno no se dictó clase. Una aclaración, yo te escuchaba en la presentación, no es una garrafa lo que explotó. Y te digo que hacemos la salvedad porque maliciosamente pretenden instalar, nosotros en las escuelas no podemos tener garrafa. Lo que sí hay es gas a granel. Porque en el distrito de Moreno, solo en la zona del centro hay gas de red. El resto son lo que es lo que nosotros le llamamos las canchas, que es de gas a granel, porque están dando a interpretar de que había que había garrafas, cuando eso no es real. ¿Me entendés? Lo que explota es una estufa, porque había fuga de gas, cosa que los compañeros de la 49 y Sandra en particular, que era la vice, hace más de 2 años que se venía reclamando por la fuga de gas. Vale la aclaración entonces, sí, señalamos entonces y advertimos la aclaración acerca de lo claro, que se está informando. Porque te digo que se está usando maliciosamente contra nosotros, porque los funcionarios perversos utilizan ese tipo de cosas para poner la culpa en nosotros, en los docentes. Cuando en las escuelas nosotros no tenemos garrafas adentro de las aulas, ni adentro de las cocinas, ni nada, ¿me entendés? O sea, no, explico esto porque tenemos este sistema de gas a granel, que es la única posibilidad que tenemos en lo que es fuera del centro Moreno, las afueras, de tener gas. No tenemos gas de red. Entonces esto es una salvedad que quería hacerte. Mira, nosotros venimos reclamando por las condiciones de infraestructura, no este año, ni el año pasado, ni el antes, todos los años venimos reclamando las condiciones en las que están las escuelas. Nosotros veníamos advirtiendo de que estábamos en peligro. Acá en el distrito de Moreno en particular, la provincia de Buenos Aires en general, ¿me entendés? Rocío, ¿cómo estos reclamos que venían haciendo, a qué referían? ¿Cómo son estas condiciones en las que se encuentran las escuelas en general de la provincia de Buenos Aires, no solo de Moreno? Mira, cuando vos recorres acá y hablas con los compañeros de las otras escuelas, vos pensás que este distrito tiene más de 180 servicios, escuelas con fugas de gas, pero a montones, rajaduras en los techos, paredes electrificadas, tenemos problemas con el agua, los pozos desbordados, que se desbordan al nivel de que salen los desechos de los baños, salen en algunas escuelas por las rejillas a los patios, ¿me entendés? Es más, el índice de suspensión de clases por los problemas gravísimos edilicios que tenemos que por cualquier otro motivo. Rocío, damos clase en cualquier condición, los pibes aprenden en estas condiciones inhumanas, ¿me entendés? Totalmente inhumanas. Algunos funcionarios hicieron algunas declaraciones, por ejemplo el Consejo Escolar a través de Sebastián Nassif, que intentó de alguna manera despegarse un poco de los hechos ocurridos y dijo que están hablando con los contratistas. ¿Tienen más información acerca de las posiciones de los funcionarios o de las cosas que hayan podido decir con relación al tema? Mira, sabemos todo lo que dicen en los medios, de hecho, estamos al tanto. Mira, vamos por partes. el consejo escolar, lógicamente, se quiere lavar las manos. No, si bien las obras, vos en las escuelas tenés obras menores y obras mayores. Las obras menores las puede hacer el consejo escolar con partidas presupuestarias que se envían a los municipios, ¿sí? Que son la reparación de los vidrios, picaportes de puerta, obras menores de las escuelas que tampoco se hacen. Las obras mayores, nosotros somos, es el sistema educativo es provincial, corresponden a La Plata y a inspectores y demás. Nosotros hace 2 años, no más, hace 3 años, nos organizamos acá y fuimos a Infraestructura de La Plata a reclamar con todas las notas que tenemos, se elevan por semana, los directores martes y jueves elevan notas pidiendo las reparaciones. No hay inspectores, no están los inspectores que alcancen, con el agravante de que María Eugenia Vidal cerró la DPI. ¿Saben lo que son las DPI? Es la Dirección Provincial de Infraestructura. ¿Me entendés? Sí. Cierra el departamento provincial que se tiene que encargar de los problemas de infraestructura. Miles de despedidos, todos los compañeros que trabajaban en esas dependencias despedidos. Y mirá cómo terminamos, con 2 compañeros literalmente volando por los aires. Después, a ver, la gobernadora dijo que esta, para la provincia de Buenos Aires, es una jornada de reflexión. Los docentes, los padres, los alumnos, las alumnas, no tenemos nada que reflexionar. ¿Qué tenemos que reflexionar? Ellos tienen que reflexionar. Nos faltan al respeto. Sánchezini, hoy le hicieron una entrevista en una radio, y lo único que contesta es, estamos trabajando, estamos trabajando. ¿Estamos trabajando en qué? Cuando tendrían que haber trabajado mucho tiempo antes, por lo menos en el momento en el que ustedes les llevaron las notificaciones. Con relación a esos informes, te quería hacer una pequeña pregunta. ¿Tuvieron alguna respuesta con esos informes o simplemente silencio? No, no, se los firman de recibido. Se firman recibidos. Es más, mira, te voy a agregar algo. El miércoles, Sandra estuvo en la escuela hasta casi las 7 de la tarde, no más. ¿Por qué? Porque la compañera sintió que había olor a gas. Entonces, ¿qué hace? Llama al consejo escolar pidiendo la revisión. Y al día siguiente termina volando por los aires. Así que imagínate. ¿Me entendés? El día anterior la compañera llamó alertando de esta situación. Sí. Y termina con el compañero auxiliar volando por los aires. Literalmente, 70 metros voló el cuerpo de Sandra. Rocío. Y encima acá en el distrito, vos sabés que tenemos que aclarar que podría haber sido mayor. ¿Sabés por qué el desastre no fue más terrible y no fue un cromañón de una escuela? Porque como es una escuela de jornada completa, la escuela de jornada no es jornada simple, es jornada doble, es una escuela primaria. Las escuelas de jornada simple, que son las de un turno, los alumnos entran a las 8 de la mañana, los nenes de primaria. Bueno, muy bien. Los nenes y nenas de primaria de la 49 entraban 8:30. Por 10 minutos, esa escuela que ahora está destruida porque es una escuela que explotó, no estaba con todos sus alumnos adentro, ¿me entendés? Entonces tenemos que decir, fueron Sandra y Rubén, podría haber sido todas las 4, ¿me entendés? Rocío, quedamos a disposición de lo que necesiten para poder seguir comunicando, para seguir informando. Están el medio de Femela Tribu a plena disposición para esto. Te queremos mandar un abrazo muy fuerte y que puedas transmitirlo también a la comunidad educativa. Allí tenemos compañeros y compañeras que están cubriendo la movilización directamente en la plaza. Perfecto. Y una cosa para aclarar. En Provincia de Buenos Aires queremos en un plazo no mayor de 48 horas que se inspeccionen todas las escuelas. Que las escuelas no se vuelvan a abrir hasta que estas cosas no pasen nunca, nunca jamás. Así que nosotros no vamos a volver a las aulas hasta que las escuelas no estén en condiciones. Queremos, de la misma manera que nos auditaron a principio de semana por los paros, porque bien que recorrieron las escuelas para ver quién hacíamos paro o no para perseguirnos, queremos a todos los inspectores en las escuelas viendo y ya en 48 horas la solución a todos los problemas de infraestructura. Pues las escuelas no las vamos a abrir, no nos vamos a seguir muriendo, ni los docentes, ni los pibes, ni los padres. Rocío, un abrazo muy grande, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu. Dale a ustedes. Rocío Rodríguez, delegada escolar de Moreno, por Tribuna Docente. Este es el panorama que estaba contando con relación a cuál es la realidad, no solamente edilicia de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, sino también la realidad cruel de todos los días, de que por 10 minutos más de 400 pibes y pibas pudieron haber muerto, básicamente porque no es como decían en algunos medios y que levantamos aquí también y corregimos a partir de ahora este error, que no tiene que ver con la explosión de una garrafa, sino con la explosión de una estufa, que hace más de 2 años también se venían presentando informes a la gobernación, específicamente a la Dirección de Provincial de Infraestructura, organismo que además la gobernadora María Eugenia Vidal cerró. Las escuelas están en una situación de emergencia edilicia tremenda. Los resultados son estos. No fue un accidente. Se trata de la desidia de la gobernación. Esto es lo que señalan los gremios docentes que se están manifestando en el día de hoy en una jornada nacional de luto. Además, recordemos que esta desidia que se da por parte del gobierno provincial también tiene que ver con la negociación paritaria que vienen teniendo los docentes de la provincia de Buenos Aires desde febrero. Digo, esta situación que se da también está en el marco de una pelea tensa entre el gobierno provincial y las y los docentes, que no pueden tampoco terminar de ponerse de acuerdo cuando los docentes están pidiendo un aumento que tiene que ver con la inflación, con el aumento de la inflación de un 30%, y la gobernación todavía sigue insistiendo en darles un 15%. Digo, esto también tiene que ver con las condiciones de vida de las y los docentes que están poniendo el cuerpo ahí, como lo pusieron ayer en la escuela 49 de Moreno. Lo recordó también el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, cuando dijo que habían hecho un carpetazo, habían llevado a la gobernación, justamente las autoridades políticas, un informe, un relevamiento sobre la situación edilicia de las escuelas, sobre lo cual tampoco han obtenido ningún tipo de respuesta. Esta es la situación. Las autoridades políticas, en algunas declaraciones periodísticas, lo que están diciendo es que se está usando este accidente de manera política. No es el uso de un accidente de manera política, en todo caso será la política de la desidia la que trae como consecuencia de dos trabajadores, una trabajadora, la vicedirectora, y el trabajador auxiliar también muertos por una explosión de fuga de gas.